El judío en los espinos. Había una vez un hombre muy rico que tenía un criado que le servía con gran fidelidad. Se levantaba al rayar la mañana y no se iba a acostar hasta altas horas de la noche. Si había algún trabajo duro o pesado que hacer, estaba siempre dispuesto a realizarlo. No se quejaba jamás y se mostraba siempre alegre y gozoso. Cuando transcurrió el primer año de servicio, su amo no le dio su paga pensando: así le tengo seguro, esperando la paga no se marchará. El criado no dijo nada y sirvió todo un segundo año lo mismo que el primero, y cuando al final de ese segundo año no recibió tampoco su paga, continuó mostrándose contento y no se marchó. Cuando el tercer año hubo transcurrido, el amo se arrepintió de su avaricia y se llevó la mano al bolsillo, pero lo encontró vacío. Por último, el criado dijo: amo mío, os he servido fielmente durante 3 años. Creo que es hora de cobrar mi paga. Quiero marcharme a correr mundo. El amo le contestó: tienes razón. Me has servido honradamente y serás espléndidamente recompensado. Nuevamente se echó la mano al bolsillo y contó 3 cuartos, uno por uno, que puso en la mano del criado, diciendo: aquí tienes 1 cuarto por cada año. No hay muchos amos que sean tan espléndidos como yo. El buen criado, que no sabía gran cosa de moneda, guardó su fortuna y pensó: ahora que tengo el bolsillo bien provisto, no necesito preocuparme de trabajar. Dejó pues la casa de su amo y se fue cantando y bailando montaña abajo, con el corazón alegre y el alma satisfecha. Así llegó a una espesura de la que vio salir un hombrecillo que le gritaba: ¿a dónde vas tan alegre, amiguito? Veo que no tienes grandes preocupaciones. ¿Por qué habría de tenerlas?, contestó el criado, si llevo el precio de 3 años de trabajo en mi bolsillo. ¿Y a cuánto asciende ese tesoro?, preguntó el hombrecillo. ¿A cuánto de alcanzar? Nada menos que a 3 cuartos. Óyeme, suplicó el hombrecillo, yo soy un pobre diablo que no tengo 1 céntimo. Dame tus 3 cuartos. Yo no puedo trabajar, pero tú eres joven y puedes ganarte el pan fácilmente. El criado tenía muy buen corazón y sintió lástima del pobre hombrecillo y le dio los 3 cuartos diciendo: tómalos y que Dios te ayude, así no los perderé. Veo que tienes buen corazón, dijo el hombrecillo, y quiero regalarte el cumplimiento de 3 deseos, 1 para cada 1/4. Cada uno de tus 3 primeros deseos te será cumplido. Ah, dijo el criado, veo que eres mago, eso me gusta. Primero, yo quisiera una escopeta que siempre diera en el blanco. Segundo, un violín que hiciese bailar a todos cuando yo lo tocara. Y tercero, me gustaría que siempre que yo preguntara algo, nadie pudiese dejarme sin respuesta. Los 3 deseos se cumplirán, dijo el hombrecillo, y buscando entre las matas, encontró la escopeta y el violín, que entregó al criado diciéndole: además, desde ahora, nadie podrá negarse a responder tus preguntas. ¿Qué más puedo desear?, se dijo el criado mientras se alejaba alegremente. Un poco más allá, encontró a un judío de larga barba blanca que estaba escuchando el canto de un pájaro situado en la cima de un árbol. «¡Válgame Dios!», decía el judío, «¿qué ruido tan tremendo hace un ser tan diminuto? Si fuera mío, no tardaría en ir a parar a la sartén». «Si no es más que eso», dijo el criado, «pronto tendrás el pájaro en tu mano». Apuntó, y el pájaro cayó inmediatamente en el espeso seto. «Anda», dijo al judío, «ya puedes cogerlo, bribón». —Suprímelo de bribón, jovenzuelo, y déjame ir a coger el pajarillo que has matado para mí. Se echó al suelo y empezó a querer penetrar en el seto. Cuando estaba bien entre las espinas, el criado tuvo ganas de divertirse y empezó a tocar el violín con toda su fuerza. El judío se vio forzado a levantarse y empezó a danzar, y cuanto más deprisa tocaba el criado, más deprisa tenía que bailar él. Los espinos le atravesaban el traje, le enredaban las barbas y le arañaban todo el cuerpo. —¡Por Dios y por los santos! —gritó el judío—, ¡deja ese maldito violín! ¡No tengo ganas de bailar, amiguito! Pero el criado, sin hacerle caso, pensaba: —tú has despojado a mucha gente en tus buenos tiempos, amigo, y ahora los espinos te arañarán a ti. Y tocaba y tocaba, y el judío saltaba más alto y más alto hasta que su traje cayó a jirones. —¡Basta, basta! —gemía el judío—, si dejas de tocar te daré lo que me pidas. ¡Toma mi bolsa, está llena de oro! Eso es ponerse en razón, y si eres tan espléndido, dijo el criado, estoy dispuesto a cesar en mi música, pero debo decirte, en alabanza de tu baile, que lo has hecho muy bien. Cesó de tocar, tomó la bolsa del judío y se marchó. El judío permaneció mirándole hasta que hubo desaparecido y entonces gritó con toda su fuerza: ¡Eh, miserable rascatripas! Espera que te encuentre a solas. He de azotarte haciéndote bailar hasta que las suelas de tus zapatos se te caigan. Y fue a lavarse en la corriente de un arroyo. Más entonado, después de refrescarse, se apresuró a ir en busca del juez de la ciudad cercana. Habéis de saber que he sido atacado, maltratado y robado por un bandido en el camino real. Y aquí como me encuentro, con el vestido roto y el cuerpo arañado, y mi bolsa en poder de ese bribón. Mis bellos ducados, tan bonitos como eran. Señor, señor, por lo que más queráis, meted en la cárcel al ladrón. El juez dijo: ¿Fue acaso un soldado que te atacó con su espada? No lo quiera Dios, gritó el judío, no tenía espada, solo llevaba una escopeta al hombro y un violín debajo del brazo. El villano es fácil de reconocer. Entonces el juez envió varios hombres en persecución del honrado criado que iba andando despacio por los caminos. No tardaron en encontrarlo ni en hallar sobre él la bolsa de oro. Al ser conducido ante el juez, el acusado dijo: No he tocado jamás a ese judío, ni le he quitado moneda alguna. Él me ofreció por su libre voluntad darme ese dinero si dejaba de tocar, pues es enemigo de la música. ¡Mentira, mentira! Gritó el judío. Sus mentiras son tan grandes que no caben en esta sala. Y el juez no creyó al criado y repuso: Lo que dices es increíble. Ningún judío ha dado nunca bolsas de oro por su libre voluntad. En consecuencia, sentenció al criado a la horca por haber cometido un robo en el camino real. Y cuando se lo llevaban, el judío iba gritando detrás de él: ¡Ahora verás, maldito vagabundo, perro violinista! ¡Ahora verás cómo bailas tú! El criado subió a la plataforma de la horca muy tranquilo y cuando tenía ya la cuerda rodeándole el cuello, se volvió y le dijo al juez: Quisiera pedir una gracia antes de morir. Te será concedida, dijo el juez, siempre que no pidas la vida. No pediré la vida, contestó el criado, sino solo tocar mi violín por última vez. El judío lanzó un grito tremendo. No se lo permitáis, señoría, por lo que más queráis en el mundo, no se lo permitáis. Pero el juez dijo: ¿Cómo puedo negar un deseo tan justo a un condenado a muerte? El judío seguía gritando: Señor, señor, que me aten fuerte, que me aten. El buen criado apoyó el violín en su cuello, se colocó en posición y al primer compás todo el mundo empezó a mover la cabeza. Lo mismo el juez, que el secretario, que los oficiales de justicia, y la soga cayó de manos del hombre que iba a atar al judío. Al segundo compás todos levantaron las piernas y el verdugo dejó ir al honrado criado y comenzó la danza. Al tercer compás todos saltaron en el aire y empezaron a bailar desesperadamente. El juez y el judío a la cabeza de todos, baila, que bailarás. Enseguida, todos cuantos habían acudido a la plaza por curiosidad o por venganza, jóvenes o viejos, gordos y flacos, empezaron a danzar tan rápidamente como les era posible. Hasta los perros levantaron las patas de atrás y empezaron a dar cabriolas. El violinista tocaba, y los bailarines saltaban, brincaban, chocaban unos con otros, lanzando gritos de cansancio y desesperación. Por último, el juez, ya sin aliento, gritó: «Te concederé la vida si cesas de tocar». El honrado criado bajó el arco, dejó el violín y descendió de la plataforma. Entonces, acercándose al judío que yacía en tierra, resollando, le preguntó: «Dime, delante de todos, maldito usurero, ¿cómo conseguiste tu fortuna? ¿O empiezo de nuevo a tocar?». «¡La robé!», gritó el judío, «pero a ti te la di por mi voluntad». Entonces el juez ordenó que fuese al judío a quien se ahorcase por ladrón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Compártelo si te ha gustado. Recuerda que seguimos grabando cuentos para grandes y chicos que puedes encontrar en el canal. Muchas gracias.